aire temprano para Imposible. Se llama este espacio que te acompaña los viernes por La Mosquitera desde las 15 a las 17. Vos sabés, porque nos estás escuchando, que nos captás en el 88.1 del dial de la radio si estás en el Gran Mendoza o en www.lamosquitera.org. Estamos con una semana agitadísima y La Mosquitera es testigo, y como dice su eslogan, parte de una semana realmente intensa que ha generado la transmisión, yo diría exclusiva, porque no sé de otros medios que hayan realizado transmisiones tan exhaustivas como ha hecho esta radio, de las movidas que se realizaron esta semana, primero con las marchas docentes, ayer con la Marcha de la Mujer. Eso nos lleva a que tenemos el estudio a media máquina en cuanto al equipamiento y los micrófonos, pero ya lo vamos a completar. Ya se reincorporarán los micrófonos completos del estudio. Pero mientras tanto, vamos saludando a quienes hacemos este programa, Virtudes de la Santa. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Con un poquito de calor, ¿no? Compramos un pase, ¿sabe, Virtudes? ¿Ah, sí? Sí, reincorporamos el pase. ¿Vio cuando los equipos venden a una joven promesa que se lo llevan desde Europa? Sí. Y después triunfa en Europa, no vamos a decir que fracasa en Europa y por eso lo mandan de vuelta. Triunfa en Europa, pero el equipo argentino consigue la repatriación. Sí. Es el caso de Celina Peñalosa, que ¡bravo! Volvió. Hola, ¿cómo andan todos? Hola, Celi, bienvenida de nuevo. Gracias. El negro Juan Marcelo Rojas está dándonos una mano en la operación. Nos hola, hace Marce. El aguante. ¿Cómo andan, chicos? Ataja todos los penales sentado en una silla, utilizando la metáfora futbolera. Carlos Almenara te saluda, como te dijimos. Temprano para Imposible se llama este ciclo, ya con una radio con la programación a full. Y como vos sabés, te comunicás en el teléfono en el que recibimos los mensajes de texto y los WhatsApp. 261-306-8060. 261-306-8060. Ahí nos mandás o un texto o un audio, si querés, y te comunicás con nosotros si vamos haciendo un programa más interactivo. También tenemos un teléfono, el 451-1808. 261, si hablas desde afuera del Gran Mendoza. Bueno, como dijimos, esta semana es movida. Tenemos para elegir temas con los cuales arrancar. Vamos a arrancar con un asunto de cocina. ¿Les parece? Cocine. Denme esa posibilidad. Ustedes saben que Guillermo Calabrese es un reconocido cocinero que conduce un programa en la televisión pública que se llama Cocineros Argentinos. Esta fue su presentación el domingo pasado. Vamos, negro, al audio Calabrese y los cocineros. Uno, dos y tres. ¡Grande! ¡La Cesare! ¡La Cesare! Bueno, esa era la presentación que hacía Calabrese y su equipo el domingo pasado. Eso ofendió al secretario, al jefe del sistema de medios públicos, Hernán Lombardi. Al hombre de la libertad de expresión. El paladín. Que salió a hablar por varias radios, ustedes se imaginan. Habló con Majul, wow. Habló con Feynman, habló por Radio Mitre. Y en todas las radios dio un mensaje más o menos del mismo tenor. Yo estuve por traer el audio, pero verdaderamente era nocivo para las neuronas. En cada uno de los mensajes, se imaginan, con esos interlocutores que son muy agresivos con la gente en general, ¿no? Me refiero a Feynman, Majul, gente complicada. Sostuvo que los cocineros argentinos tenían que pedir perdón. Que en realidad no lo sostuvo de esa manera. Dijo que ellos amaban tanto en la libertad, eran tan liberales que no se iban a meter, pero que en realidad más vale que pidieran perdón. Más o menos palabras más, palabras menos, dijo esto. Por supuesto, se me sale la lengua por contestarle a Lombardi que desde que llegó no hay otra cosa que censura, ¿no es cierto? Es decir, echó a los periodistas de 678, clausuró Telesur, sacó de la pantalla a Víctor Hugo Morales, censuró a Cintia García, hay listas negras en los medios públicos. Acá hemos hecho un reportaje en este programa a Mariana Holguín, que ha sido censurada y despedida, aún con fueros gremiales de Radio Nacional Mendoza. Ha sido difundido un audio de cómo el director de Radio Nacional Córdoba maltrataba a una locutora de esa radio con una actitud misógina y bárbara que realmente no entiendo cómo no fue un escándalo de mayores proporciones. O sea, todo eso es responsabilidad directa de Lombardi, que además tiene otras actitudes perversas, digamos, es decir, como todo este gobierno, ¿no es cierto? Es decir, vos tenés a Cristóbal López preso y entonces te dicen, no, porque es un caso de corrupción. En ningún país del mundo, el principal empresario de medios no alineado con el macrismo, preso, es un caso de corrupción. Es un caso de censura explícita. Te engañan tanto. Entonces, como discutirle a Lombardi todas esas cosas y poner ese audio de Lombardi nos genera nos genera tanta esquizofrenia. Bueno, finalmente, otro nuevo caso de censura. Ah, esta semana, déjenme decirlo, porque pasó esta semana. Lo echaron a Rolando Graña de Canal América para ponerlo a Majul en su lugar, ¿no es cierto? Ajá. O sea que es brutal la censura en Argentina, brutal. Bueno, ¿qué sí. dijeron? ¿Cómo respondieron? ¿Cómo respondió el equipo de cocineros argentinos negros el tema de la disculpa? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Juancho. Hoy necesitamos empezar el programa de una manera diferente. A lo largo de los 10 años siempre empezamos bien arriba. Ahora ha sucedido algo el domingo de público conocimiento. Algunos lo conocerán, otros no. Y nosotros que siempre hacemos el programa recorriendo el país, mostrando la gastronomía del país, metiéndonos en las recetas, en la idiosincrasia y demás, el domingo hicimos un programa más y cometimos un error. Tuvimos un momento muy desafortunado, sin intención, por supuesto, y después se generó algo muy grande en las redes y demás, y necesitamos pedir disculpas por eso. Es lo que corresponde, lo estamos reconociendo. Cala tendría que estar acá, Cala en este momento está con una hernia de disco, dos hernias de disco muy importantes, se está recuperando, le decíamos lo mejor y ya vendrá. Está internado, de hecho, pero necesitábamos hacerlo y empezar de esta manera. Nosotros, como decíamos recién, hace 10 años que venimos recorriendo el país y siempre nos dedicamos a cocinar. Vos que estás del otro lado nos seguís y nos acompañás por eso, porque cocinamos, porque mostramos recetas y el otro día pasó algo diferente, se generó una bola muy grande y nos tenemos que hacer cargo de eso como corresponde y queremos pedir disculpas, por supuesto. En nombre de todo Cocineros Argentinos les pedimos disculpas a todos ustedes que nos siguen, a quienes se hayan sentido ofendidos por lo que pasó. Seguiremos haciendo el programa como siempre, mostrando recetas, recorriendo el país y divirtiéndonos entre todos. Es lo que vamos a hacer. Es lo que vamos a hacer. Mil disculpas por todo esto. Nos vamos a ir un pequeño corte y en un ratito seguimos con Cocineros Argentinos. Conocíamos la censura en Argentina, conocíamos, en fin, en distintos momentos. Conocemos la censura que ha ejercido el macrismo, brutal, que además tiene particularidades, porque no es solo la censura en los medios públicos, sino la censura indirecta, la amenaza de meter preso a Víctor Santamaría, el propietario de Página 12, meterlo preso efectivamente al dueño de C5N, la extorsión, sacar de pantalla a los periodistas. Bueno, particularidades realmente innovaciones de macrismo. Bueno, esta es una nueva innovación, la tortura pública. Someter al escarnio y a la humillación ya no es solo censura, es someter a la humillación pública a aquel que se quiere censurar. Bueno, un nuevo avance, un proyecto que nosotros hemos definido como terrorista de Estado, ¿no es cierto? Esto no son la dictadura, son simbólicamente peores. Mientras, digo, esto pasa con los que osan levantar o decir o hacer media crítica en los medios públicos y privados en la Argentina. Acá encontré en que publicaba Sergio Wyschinewski, es muy difícil de decir el apellido, no sé si se acuerdan, pero era alguien que trabajaba en Radio Nacional hace un tiempo, tenía un programa... Wyschinewski trabajaba con Weinfeld. Exactamente. Bueno, resulta ser que él publica una investigación, una mini investigación que han hecho de la pauta oficial, ¿no? Y la pauta oficial dice que estos periodistas, que sí son los periodistas que no merecen censura y que están premiados en los medios, reciben, como por ejemplo Ari Paluch, 4.200.000. El que tocaba culos. Como Macri, que dice que a la chica le gusta que le digan qué lindo culo, ¿no es cierto? Claro. Ya lo vamos a... Tenemos ese audio. 4.201.811 en 2017. O sea que todos los argentinos, con la plata de los argentinos, se le paga al que toca culos. Al toca culos. ¡Oh! Eso gasta la plata Macri, mirá vos. En el 2017. En el 2016 ya había recibido 3.087.109. Así que en total, en esos dos años, todavía no tenemos los datos de este año, que recién empieza, pero recibió 7.288.920. Luis Majul, el gran periodista independiente, recibió 1.606.434 en el 2017 y 647.350 en el 2016. Totalizando 2.253.784. Todo eso es en blanco, porque en negro llevan todavía más. Porque lo primero que hizo Macri cuando llegó al gobierno, lo primero fue negrear la plata de la CIDE que Cristina había blanqueado. Cristina, claro, entre las últimas decisiones, dijo: no, bueno, muchacho, está bien, operaciones secretas, lo que quieran, pero hay que informar en qué gastan la plata. Porque claro, antes era negra. ¿Vos te acordás que la ley Banelco, de dónde salía la plata? La plata salió de los fondos. De la plata negra de la CIDE. ¿Qué hizo Macri? ¿Qué hacía Menem? Le pagaba sobres a sus propios funcionarios y a los periodistas con plata negra de la CIDE. Exactamente. ¿Qué hizo Macri apenas llegó? Decir, no, acá vuelve todo a ser oscuro. Nadie sabe nada de nada, qué se hace con esta plata. Por eso tiene al tipo de más confianza ahí. Bueno, de ahí, Fantino y todo esos tipos de la televisión cobran mucho más de lo que cobran en blanco, de esos sobre Daniel Santoro, son todos tipos de la CIDE, Romina Mangel, todos tienen hiper sobresueldos de la CIDE, además de lo que cobran en blanco. Además de lo que cobran en blanco, de lo que cobran como periodistas. Pero déjeme que le dé la conclusión de este Concluya. La conclusión de este planteo es que asistimos a una nueva etapa de la censura. Ya no es solo la censura, sino que se parece a censura más tortura. Los obligan a humillarse en público. Bueno, un gobierno de torturadores. Es muy grave esto. Pero yo quiero que escuchemos y que sigamos conociendo esta melodía que inauguró, que abrió, sí, porque esto no aparece ahora, no aparece en el 2018. Claro. Esta melodía con la que abrió su programa Calabrese el domingo tiene una historia, nos la cuenta un grande de la radiofonía y de las letras, Alejandro Dolina. Aquí Julián dice, si lo vio a Vladimir Putin tocando el piano, que está circulando por redes sociales. Sí. Ah, tocando, ¿lo vio eso? No, tocando. Es una melodía. Sí, lo vi. El verano. No, el hit de verano. Que parece que Putin hace como el doblaje de otro tipo que toca. Claro, pero eso que toca es el hit para jorobar al presidente, ¿no? Porque... Sí. toca la melodía esa que cantan en las canchas. Sí. Sí. Entonces, pero lo toca mal. Y lo toca así, mire, le digo cómo lo toca. ¿Qué pasó? Ahí. Vamos, Vladimir. Voy a tocar como es. ¿Sabe de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Quién lo compuso eso? Eso era un single del gobierno en el año 73 o 74. Y lo usaban también en la calle. Vamos, Argentina, que tenemos que ganar. Sí. Y seguía la letra. Era una letra optimista sobre cómo iba el país, qué sé yo. Atrás quedaron las tristezas y el dolor. Para papá, para papá, para papá, pa. Y viene con una segunda parte. Es el país que ha comenzado a renacer. Hasta para papá, para papá, para papá, para papá, para papá, para papá, para papá, para papá, para papá, para papá. Lombardi, la la la la la la la. Hernán Lombardi, la la la la la la la. Hernán Lombardi, la la la la la la la. Bueno, ¿seguimos con lo que cuenta Dolina? Adrián González, la la la la la la. Sí. Y todo así. Sí. Y todo así. Pero entonces era un cantito a favor del gobierno era en aquel momento. Era un cantito a favor del gobierno. Por ahí lo recuperan ahora, mire, cuidado. Bueno, acaba no de dar sé, una idea. No sé. Pero bueno, esa es la historia, la historia de esta canción. Bueno, nos contaba Alejandro Dolina y su gente la historia del tema. El creador de este tema, después investigamos, es Jericho. Ajá. Y está muy contento, ¿usted sabe? No me diga. Sí, está muy contento y le manda un saludo a nuestros oyentes y a los lectores de Infonews. ¿Lo escuchamos? ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo de siempre, Jericho, en esta oportunidad para hacerles llegar mi afecto, mi cariño y mi gratitud principalmente por haber provocado ese encuentro tan lindo que estamos viviendo en este momento merced a la canción de mi autoría, Es tiempo de alegrarnos, éxito del verano, como está denominado últimamente, para la gente linda de Infonews, con todo mi corazón. ¡Vamos adelante! Pero mi pueblo que otra vez vuelve a reír. Gracias, Jericho. Nos mandó un saludo, Jericho. Se lo agradecemos. Y separamos este bloque, si le parece. Nos vamos con un tema que nos recomienda el Negro Rojas. Yo vi un ser bajo, pequeño, correcto y gentil. Atiende los teléfonos y nunca está. Mira a su secretaria imaginándola desnuda y en su cama. Cine y toma ubicación. Hace gestos y habla sin definición. Que tenemos que ganar. Vamos, Marcelo, que tenemos que ganar. Ya tenemos toda la radio a full. Con vamos nomás. Vamos, Marcelo. ¿Funciona? ¿Funciona el de la Celi? Anda, anda. Sí, fantástico. Celi, ya estamos al aire, ¿eh? Ya estás al aire. Capa. Quiero hacer un comentario. ¿Nos ponemos serios? Lo que podamos. Nos enjoguizamos. Nos ponemos serios. Mire, voy a hacer un comentario breve. No voy a decir lo que pienso. Voy a decir lo que pienso, pero no en La Mosquitera, sino en otros medios. Pero sí voy a hacer un anuncio y una síntesis de un tema que me parece gravísimo. Un tema local que me parece gravísimo. El intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, inauguró las sesiones del Consejo Deliberante. Y entre varias cosas que dijo allí, una fue: un gran cáncer que corroe la sociedad, una deformación berreta y grotesca de lo popular, es el populismo. Un gran cáncer que corroe la sociedad. Es complicado. Es una falta de respeto que no tiene que tener un intendente, pero además es más que una falta de respeto. Es el cáncer que además tiene toda una historia en el discurso represivo de la Argentina. ¿Qué se hace con el cáncer? Se lo extirpa, ¿no es cierto? Se lo extirpa. Entonces, no puede ser que una parte de los vecinos de Guaymallén tengan un intendente que dice en un acto público, quizá el acto público institucional más importante de todo su año: yo los voy a combatir. No, señor intendente. Mire, buscando esta nota en internet, encuentro otra declaración suya que dice: el FIT es un conjunto de imbéciles y denunciantes crónicos. No, señor Iglesias, mire, un intendente de Guaymallén es intendente de más de los 300.000 vecinos de Guaymallén. No puede usted atacarlos desde la palestra de ese modo. Pero además no puede enarbolar un discurso que, si hubiera justicia en Argentina, no nos metamos con los jueces, que sabemos que no hay justicia en Argentina, pero si hubiera justicia en Argentina, usted tendría que dar explicaciones por incitación a la violencia con este discurso. No tiene que dar, tiene que reflexionar y pedirle disculpas a los guaymallinos, señor Iglesias. Yo por otros medios le voy a dar toda la fundamentación teórica de por qué usted se olvida y usted ofende la memoria de Raúl Alfonsín, por ejemplo, que fue un demócrata que supo conceptualizar muy bien por qué la democracia no se podía basar en el concepto del enemigo interno. Usted construye este concepto del enemigo interno. Reflexione, señor Iglesias. Usted le debe disculpas a buena parte de los vecinos de Guaymallén. Por otro lado, póngase frente al espejo y fíjese, porque no tengo acá textual la frase que leí en otra, en otra de los medios en la que salió, pero usted decía: es un cáncer que corroe la sociedad, y daba la impresión en esa frase de que usted se resigna ante lo inevitable. Lo inevitable es que ese populismo lo derrote. Bueno, señor Iglesias, piense, reflexione con su psicólogo, estudie historia, sea un poquito más humilde y pídale disculpas a los guaymallinos. Creo en lo imposible, que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible, que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible,

de la zona, colaborador Tapia, le digo, bueno, les vamos a aprovechar para mandarle un saludo a los compañeros ladrilleros que están trabajando a pesar del calor y de la situación económica, pero la verdad que ha sido un hecho muy importante para nosotros, Carlos, y obviamente que además que nos acompaña el compañero secretario general Luis Cáceres y Ana Lemos, nuestra secretaria de Interior, y haber tenido, recién terminamos una agenda bastante ajustada a pesar del calor con distintos compañeros del Movimiento Obrero. Recién terminamos de estar con el compañero Gustavo Correa de CTA, y antes habíamos estado con la CGT, compañero de la CGT. Bueno, ha sido una actividad que por supuesto seguimos, ¿no? Excelente, bueno, bienvenido. Saludos a los oyentes ladrilleros, entonces, al compañero Tapia y a todos los ladrilleros que acá cerquita, acá por la zona, tenemos varios. Bueno, Luis, bienvenido a Mendoza primero, y bueno, cuéntenos de qué se trata la inauguración, cómo está el sindicato, la situación del gremio, cómo está. Bueno, primero, buenas tardes a la audiencia. Muchas gracias por la invitación a compartir el programa y, bueno, por acompañarnos en la inauguración. Y bueno, la ULRA a nivel nacional está en un proceso de reconstrucción. Un sindicato que tiene mucha historia, nació ya por el 30, se constituyó como sindicato nacional con el peronismo. Los ladrilleros que estaban organizados en la década del 40 en una asociación bonaerense estuvieron presentes el 17 de octubre de 1945, y ahí se constituyeron como sindicato nacional, como Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina, con personalidad gremial y son actuación nacional. Nos gusta mucho la historia, Luis, así que viene muy bien esto que cuenta, historia que por supuesto no conocíamos, usted se imagina. Y este sindicato, que históricamente representó a los trabajadores con patrón, como todos los sindicatos, tuvo presencia centralmente en la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, donde está la fábrica. También tuvo presencia en Mendoza. Pero después, a partir de la salida de la última dictadura militar, el sindicato entró en una crisis que terminó con un enfrentamiento dentro de la comisión directiva de aquellos tiempos, donde hubo muerto y estuvo intervenido mucho tiempo. Y bueno, nosotros hace 2 años y medio asumimos la conducción del sindicato y estamos en un proceso de reconstrucción, como decía anteriormente. Así que hoy cumplimos un objetivo fundamental, que es uno de los objetivos nuestros desde que asumimos la conducción, de construir un sindicato nacional en todas las provincias donde hay actividad ladrillera. Así que fue toda una alegría y una emoción, porque estuvimos acompañados por los compañeros y las compañeras de la CGT, por mucha militancia de los movimientos sociales, y la verdad que el sindicato de la provincia viene avanzando. Empezó en el Algarrobal, ahí la primera oficina del sindicato, pero bueno, producto del desarrollo del sindicato, y también que hace un año aproximadamente recuperamos la administración de la obra social, que también estaba intervenida, estamos en una etapa de crecimiento. En abril, si Dios quiere, estaremos inaugurando la delegación en San Rafael. Así que para nosotros, para la ULRA, es un día de fiesta, y porque estamos convencidos, como nos enseñó el general Perón, que la organización vence el tiempo. Luis, ¿cómo es la situación del trabajador ladrillero hoy? Esto primero... No llore, todavía no llore. Es una actividad... Nosotros la definimos como una actividad milenaria, porque viene ahí desde los tiempos, está en la Biblia, millonaria, porque la mayoría de nuestras casas, nuestros barrios y las ciudades están construidos con el ladrillo artesanal, con trabajadores postergados, con un sindicato que durante muchos años ausente, con una cámara con patronal que nunca existió a nivel nacional. Hay cámara patronal en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, y ahora se está reactivando una en Santa Fe, pero nunca existió una cámara patronal, y que es un insumo central para la construcción de la vivienda. Nosotros, cuando llegamos al sindicato, nos encontramos con esta realidad, y además es una actividad temporaria, porque dependemos del tiempo por cuestiones climáticas. O sea, no tiene que llover, ¿no? Claro. Tiene que hacer calor, que son las mejores condiciones climáticas para poder hacer el ladrillo y dependemos del clima, es un trabajo temporario, es mucha la participación de la comunidad boliviana, en Mendoza es una de las provincias donde es mayoría y que son trabajadores golondrina, yo sé que están en zonas dispersos en toda la geografía de la Argentina, zonas rurales, tras la sierra, a la vera de la ruta, a la vera de los ríos. Yo sé que tenemos una tarea muy, muy dura para poder organizarlo. Pero además de eso, también la actividad depende del consumo interno, depende de la intervención del Estado, que el Estado construya vivienda, que los trabajadores tengan poder adquisitivo para construirse su vivienda y de la inversión privada. O sea que estamos, en ese sentido, viviendo momentos difíciles, pero en los momentos cuando había muy buenas condiciones, porque el ladrillo, como dicen los compañeros, salía caliente, que fueron durante los 12 años de Néstor y Cristina, los ladrilleros la vieron pasar. Se vendió mucho más ladrillo, pero no recibieron los beneficios de la reactivación de la activa. Fue el único sector de la cadena que no recibió esos beneficios. Y esto decimos nosotros, era porque Néstor o Cristina habían tomado la decisión política que no le llega a la familia de Lisiera, no, porque no había organización. Por eso hoy, eso lo que demuestra es que por más gobierno nacional y popular que haya, si no hay organización de los trabajadores, los derechos no llegan. Así que estamos... ¿La informalidad en el sector, Luis, es muy grande? Se compone de dos sectores, trabajadores con patrón, sí, donde salta los trabajadores sin derechos, sin obra social, sin aportes que no están registrados, aunque nosotros hemos avanzado en la provincia de Buenos Aires, hemos avanzado en Santa Fe, hemos avanzado en Córdoba, pero después está el sector mayoritario en el interior, que son emprendimientos familiares, que lo que denomina el Papa trabajadores de la economía popular, y que ellos nunca tuvieron derechos. Qué difícil desde el sindicato interrelacionarse con ese sector, ¿no? Sí, es realmente una tarea difícil. También quiero contar que cuando nosotros llegamos al sindicato empezamos a recorrer primero las fábricas, la ladrillera, y nos encontramos que la mayoría de los trabajadores eran de la comunidad boliviana, una minoría conocía del sindicato y tenía una mala imagen del sindicato, la mayoría no conocía. Fue una tarea que le tuvimos que buscar la vuelta. ¿Por qué? Porque son compañeros de la comunidad boliviana, por lo tanto desconocen nuestra historia, la lucha de los trabajadores, el peronismo, o sea que no le podíamos entrar por ahí. Entonces buscamos otra forma de comunicación, y bueno, los compañeros de los géneros, como todo migrante, la cultura del trabajador migrante es defensiva, o sea, va a otro país, digamos, corrido por los problemas en sus países, falta de trabajo o guerra, como lo que pasa hoy en el mundo. Entonces, el trabajador cuando va a otro país va a tratar de salir de esa situación. O sea, que tuvimos que cambiar esa mentalidad, transformar al trabajador migrante en protagonista. Pero estamos en ese proceso. Pero encontramos esa realidad en la fábrica, y cuando empezamos a recorrer el país nos encontramos con el otro sector, que son los emprendimientos familiares. La verdad que es una tarea también difícil. ¿Por qué? Porque nunca no conocían que había un sindicato, y además cuando uno llega a un horno y dice vengo de representación de un sindicato, mira con desconfianza, lo primero que piensa es que le vamos a sacar plata. Entonces, y además un sindicato, ¿qué tiene que ver un sindicato con trabajadores de la economía popular si representa a los trabajadores que tienen, que patrón? Bueno, entonces nosotros decidimos a partir de la realidad de actividad modificar el estatuto, y hoy representamos a todos los trabajadores de la actividad ilícita, los trabajadores que tienen patrón, lo que representó históricamente el sindicato, y a la familia de la ilícita. Y planteamos la organización de los emprendimientos familiares a través de cooperativas ladrilleras, el acceso al monotributo, obra social y la construcción de parques ladrilleros, como un salto en la actividad. Y bueno, ¿cómo nos reciben? Con desconfianza, en algunos lugares nos han echado, pero volvimos, somos insistentes, y hoy esos que nos echaron son parte del sindicato. Claro. Claro. Ana, Ana Lemus, ¿cómo se está estructurando el sindicato, digamos, como una organización nacional? Bueno, como contaba Luis, el sindicato tenía presencia en 4 provincias solamente y tampoco, digamos, no tenían una, no había una práctica de la representación sindical. Nosotros cuando llegamos al sindicato, lo primero que hicimos, como en cualquier sindicato, hacer asambleas en los lugares de trabajo para elegir su delegado. Eso era toda una novedad, porque nuestros compañeros nunca habían elegido su delegado en el horno. Desde ahí, digamos, nosotros ahora tenemos presencia en 14 provincias de todo el país. En algunas, es extraordinario el crecimiento, sí. De 4 a 14 provincias. Sí. Y con distintos niveles de desarrollo, digamos, en algunas tenemos más desarrollo, en otras recién arrancamos, pero en algunas son solamente trabajadores de la economía popular, como en Entre Ríos, que no hay fábricas, digamos, son todos emprendimientos familiares. Ahí el desarrollo del sindicato es muy bueno, hay cooperativas de trabajo, hay experiencias de organización muy buenas. En otras, como en Córdoba también, digamos, ahí tenemos fábricas y tenemos trabajadores de la economía popular. También estamos avanzando en los dos sectores porque, digamos, la actividad es la misma, pero la realidad de los compañeros no es la misma. Hay cosas que sí nos atraviesan a todos y hay cosas que no. Y la política que tenemos como sindicato es distinta para cada sector, por supuesto. ¿Están apurados? Esteban sabe. Esteban es el que armó la agenda. Es el que maneja la agenda. Nosotros, a esta hora, 15:59, hacemos una separación. Si tienen un ratito, hacemos la separación y conversamos en la primera parte de la segunda. No habría problema. No hay problema. Entonces separamos, Marce. Ah, bueno, podemos seguir conversando, nos dice Marcelo. Yo estaba preocupado por la diagramación que nos da Marcelo habitualmente, pero nos dice que podemos seguir conversando sin problema. ¿Dónde está el sindicato? ¿En la CGT o en la CTA? No, en la CGT. En la CGT, forma parte de la CGT. Volvimos casi en forma paralela, asumimos la conducción del sindicato. Y fue cuando se dio la normalización de la CGT, así que nos incorporamos cuando fue elegido el triunvirato. ¿Y qué opina de las vicisitudes que atraviesa el triunvirato, Luis? Que simplemente es un dato de la situación de crisis que vive el movimiento nacional y popular. Esta crisis atraviesa a todo el movimiento nacional, al peronismo, a los movimientos populares y al movimiento obrero organizado. Creemos que nosotros venimos de una derrota en el 2015, el movimiento popular, y las consecuencias de la derrota son esto, la dispersión, y bueno, estamos en ese proceso, pero ahora, creo que... ¿Pareciera que hay alguna parte de la división o de la diferencia de criterios que es bastante clara, digamos, que hay gente... que representantes sindicales que no tienen ningún interés en hacerle fuerza a un gobierno que avanza sobre los derechos de los trabajadores, ¿no? Sí, hay distintos caminos. Hay un grupo que ha reducido, que ha elegido ser parte del proyecto del macrismo, se presenta como representación gremial del macrismo. Después hay otros sectores que negocian y otros sectores que, bueno, que son oposición. La mayoría de los sindicatos son oposición a este gobierno. Lo que tiene es distinto, para ir planteando distintos caminos. Nosotros creemos que la única posibilidad que tenemos de poder frenar esta situación que estamos viviendo es a partir de la unidad, de la unidad en acción. Hay dos tipos de unidades, unidad de acción y unidad de concepción, como planteaba el peronismo allá por la por los 60 en la resistencia peronista, y para nosotros la unidad de acción. ¿Qué significa eso? Que nos ponemos de acuerdo en reivindicaciones puntuales y a partir de eso nos movilizamos. Y después está la unidad de concepción, que los trabajadores empiecen a discutir un proyecto de país, la salida. Y que nosotros lo que venimos analizando, que a partir de que el gobierno aprobó la reforma previsional, se abrió un nuevo escenario en Argentina, este gobierno empezó a tener problemas y bueno, no resuelve los problemas económicos, no puede resolver el tema de la inflación, el tema del dólar, no vienen inversiones, las inversiones que prometen cada vez que Macri viaja al exterior, que dice, sí, nos reunimos con los empresarios, nos reconocen todos, los felicitan, pero no traen un mango. ¿Por qué? Tendría que hacer no le llueve nunca, no le llueven las inversiones. ¿Y por qué no vienen inversiones? Porque los tipos dicen, bueno, está bien, pero ¿qué para poder invertir, qué es lo que necesitan? Reforma laboral. Claro. Bueno, en Brasil la reforma laboral pasó y fue aprobada en un trámite, en la Argentina no pasa. Entonces, eso es un triunfo muy importante. Y a veces esos hechos pasan desapercibidos, aparecen más internas que un gran triunfo de los trabajadores de haber logrado que el gobierno no avance con la reforma laboral. Porque para que vengan las inversiones, que las inversiones es venir a poner 10 pesos para llevarse 100 pesos, esas son las inversiones, y para especular, como lo están haciendo actualmente. Entonces, hemos ganado una batalla muy importante, dimos una pelea muy importante para que no se apruebe la reforma previsional, al gobierno le costó mucho, pero logramos que la reforma laboral no pase. Esto no significa que hemos ganado la guerra, ganamos una batalla, va a haber muchas batallas, pero nosotros creemos que hay mejores condiciones y que empieza a aparecer la posibilidad de que el peronismo pueda recuperar el gobierno en el 2019. Claro, un tema, bueno, central. Esteban, ¿cómo tienen que hacer nuestros oyentes que trabajan en el sector o que no se han vinculado al sindicato y quieren enterarse de cómo trabaja el sindicato, de cómo se pueden vincular? ¿Cómo tendrían que hacer? Y justamente la inauguración de nuestra sede de la Uolra Sindicato y la Obra Social también tiene que ver un poco, porque nosotros en otros momentos, y también el compañero Luis Cáceres nos decía que no estaban visibilizados los trabajadores ladrilleros. A partir de que lo que también comentaba Ana, de 4 provincias pasamos a las 14 y seguramente seguimos avanzando, en este caso en Mendoza en particular también, porque próximamente vamos a también tener la delegación de San Rafael, que es la segunda productora de ladrillo de Mendoza, primero Las Heras y después San Rafael. Y indudablemente eso que también ha hecho está que haya comenzado a visibilizarse y los compañeros ya, seguramente también por la crisis, ¿no? Porque tenía mucho que ver, ¿no? Que los compañeros no se, en el caso de Mendoza en particular, no se aproximaban al sindicato porque tenían una situación de desconocimiento, además porque anterior conducciones, entre comillas conducciones, no tenían nada que ver con los trabajadores, o sea, no hacían, no se ocupaban de la problemática de los trabajadores. A partir de que nosotros venimos trabajando, que no ha sido sencillo, la aparición, digamos, de nosotros hace 3 años más o menos, 4, no me acuerdo usted, compañera, 4, empezamos, es un trabajo casi de hormigas, ¿no? Como bien dice la hormiguita, ¿no? La canción. Pero ha dado su fruto y hoy los compañeros, que también ya nos comienzan a visibilizar, con la particularidad del Mendoza, en Las Heras en particular, de que tiene prácticamente solamente un 10% del trabajador con relación de dependencia. El resto son patrones ocultos y son horneros de la economía popular, como decíamos nosotros, no grupos familiares, como bien decía el compañero Cáceres. Lo cual no es que dificulte, sino porque indudablemente al estar el patrón oculto, eso hace que aunque nosotros estemos visibilizados como sindicato y se animan a participar e interesarse por el sindicato, hoy al estar más visibles a mano también, ¿no? Es decir, no solamente para los compañeros del Garrobal, sino para distintos otros compañeros, en la sede nueva de ahí de acá de la calle Ricardo Videla, que todos dicen es Huemañén, yo digo que es el triángulo ese, ¿no? Es decir, entonces, la sede del sindicato en la Costanera. En la Costanera, justamente. Costanera ahí y Pedro Molina, ahí donde está el cruce del área fundacional, a Beltrán, ahí a una cuadrita. Al 2163, ahí nosotros atendemos todos los días de 9 a 15 y específicamente la obra social es lunes, miércoles y viernes. Bueno, ahí se aproximan los compañeros ladrilleros y también con los colaboradores que tenemos acá en el caso de Algarrobal, esto empezó a aproximarse, digamos, a interiorizarse más, y también saber de que hay una participación real, como bien decía el compañero, sobre el tema de la economía popular y los grupos familiares, digamos, ¿no? Así que muchas veces también se, hasta hoy, ¿eh?, había gente inescrupulosa, como existen todos, pero lamentablemente también están muy relacionados con el gobierno, que iban y les cobraban, hasta hace poquito, le llegaron unos hornos que iban a hacerle una multa y tenían que pagar con 5.000 ladrillones si no querían que le hicieran la multa. Bueno, los compañeros que hicieron antes le pagaban. Lo llamaron al compañero colaborador del ladrillero y me llamaron a mí. Entonces digo, no tienen que pagar nada, y fuimos al lugar y bueno, esas cosas existen. Así como eso antes le decían a los compañeros que son los verdaderos protagonistas, los compañeros hermanos bolivianos, que le decían, si vos llamás al Ministerio de Trabajo, si esto, qué sé yo, te vamos a venir, te vamos a expulsar del país. Todas esas cosas de a poco han ido eliminándose, ganar la confianza, como decían los compañeros. Bueno, eso es para nosotros, el hecho de estar activando ahora con más presencia, también agiliza esta relación, digamos, que tenemos con los compañeros trabajadores ladrilleros de Algarrobal y de la provincia también, ¿no? Nos quedan infinidad de cosas por conversar, así que les ofrecemos que tomen este como, o esta como su casa, y estemos comunicados con ustedes cuando estén por acá o por vía telefónica, y con Esteban de modo más cercano. Nos conta el compromiso de Esteban de muchos años con las tareas sociales, y con las problemáticas sociales. Así que bueno, consideren esta como su casa. Yo te quería comentar sobre la CGT. Que aparte del análisis de la situación de la CGT, el Consejo Directivo de la CGT inició un hecho que para nosotros es estratégico, de apertura hacia los movimientos populares, y se empezó un proceso, digamos, de unidad en acción. Y dentro de ese proceso, el Consejo Directivo decidió, como parte de empezar a construir esa unidad también en el territorio, que las CGT regionales que normalicen, creen la Secretaría de Economía Popular. Y nos dieron a nosotros, a la UOLRA, esa responsabilidad. Por eso el compañero Esteban Alaní es el secretario de Economía Popular de la CGT Regional Mendoza. Eso, como creemos nosotros, bueno, que es un paso importante en esta unidad. No lo sabíamos, un buen tema para conversar, Esteban, también. Es un paso, digamos, para nosotros central en... Porque si no unimos lo que hoy es la clase trabajadora, y en el desafío que planteó el compañero Juan Carlos Semí en un encuentro que se hizo en la CGT, cuando planteó de que el movimiento obrero tiene que pasar de movimiento obrero organizado a movimiento de los trabajadores. Y eso es la unidad entre los movimientos populares y el movimiento obrero organizado. Y nosotros creemos que ese es el camino. Nosotros, de nuestro pequeño sindicato, estamos llevando adelante ese proceso de representar a todos los trabajadores de la actividad ladrillera. Luis, Esteban, Ana, muchas gracias por haber venido a la radio. No, gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, y siempre es una alegría. La seguimos en cualquier momento. El circo, pero sobra la alegría. Los payasos están tristes porque hay una despedida. Se han colgado muchos globos, se ha comprado serpentina, y hasta el hombre de goma se infló en la gomería. El festejo es inminente, todo está por empezar. El enanito en el circo dejará de trabajar. El enanito en el circo dejará de trabajar. Era la fiesta que hasta dicho que ya había. Hay que ver el desmechado que los leones lucían. La congoja de trompistas se notaba, no escondía. Lo que estaba haciendo dieta de la bronca no comía. Todos en el picadero comenzaron a bailar, menos el equilibrista que no se podía parar. Menos el equilibrista que no se podía parar. El domador de fiera cayó con un vino, y la mujer barbuda la barba prolijo. El chimpancé le trajo un regalo muy mono. El mago estuvo un rato y desapareció. Estaban todos borrachos cuando partieron la torta.

Volvemos en la segunda hora de Temprano para Imposibles, después de entrevistar a la gente del Sindicato de Ladrilleros, UOLRA. Te dijimos, 261-306-8060 es el teléfono. Comunicate a ese número mediante un mensaje de WhatsApp o un mensaje de texto en el 451-1808 para hablar por el teléfono tradicional. Este programa tiene una página web que tiene por dirección www.facebook.com/tempranoparaimposibles. Allí ponemos mucho material que no alcanzamos a tratar dentro de las dos horas de nuestro programa. Y hemos decidido hace un tiempito que cada programa, antes cuando hacíamos tanga y zunga en la programación veraniega de los viernes y con Temprano para Imposible, que cada viernes íbamos a hacer alguna mención, una apuesta a la profundización analítica, a la reflexión, a tratar de entender qué pasa, qué pasó, cuál es nuestra historia. Y tenemos un superhéroe para hacerlo. Tenemos un gran pensador mendocino que nos va orientando y que cada viernes queremos tocarlo por algún lado, por alguna tangente, por alguna cuestión más central. Nuestro gran superhéroe se llama Arturo Andrés Roig y leemos en Mendoza, en sus letras y sus ideas, segunda parte, un artículo relativamente extenso titulado Autoritarismo versus Libertad en la Historia de la Educación Mendocina. Mirá qué título tan sugerente, Celina Peñalosa. Autoritarismo versus Libertad en la Historia de la Educación Mendocina, 1822-1974. Entonces, bueno, es un largo texto que no vamos a referir en su totalidad, pero sí agarramos una partecita para compartir con nuestra invitada telefónica, la docente jubilada, Elena Ramírez. Elena, ¿estás ahí? Sí, Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Virtudes. Está Celina también, Juan Marcelo Rojas. Gracias. Bueno, a todos entonces, y los felicito en general por el programa y lo que he escuchado de hoy. Excelente. Bueno, muchas gracias, Elena. ¿Escuchaste las referencias bibliográficas que citamos de Arturo Roig? Te leo un párrafo. Más, volvamos a lo que sucedía en nuestra provincia. El sindicato del magisterio, que presidía el maestro y sindicalista Marcos Garcetti, lanzó un proyecto de reforma de la ley de educación de la provincia, el que fue recibido con alto interés por el gobierno del que era entonces gobernador, Alberto Martínez Baca. Uno de los colaboradores directos de este, el ministro de Educación, doctor Francisco Reich, se sumó de modo entusiasta al proyecto, así como lo hizo el profesor Ezequiel Anderegg, a la sazón director de Planeamiento Educativo de la provincia, y el doctor Daniel Prieto Castillo, como director de la Escuela de Periodismo. Bueno, te leí un párrafo. Un párrafo que no dice nada por sí, pero un párrafo que te dejo como disparador de lo que nos puedas contar de ese párrafo y de la situación de esos años, años 73 estamos hablando. Sí, es interesantísimo. Realmente lo que se puede decir es bastante extenso, entonces lo voy a tratar de resumir lo más posible. Dentro del pensamiento de nuestro querido y admirado profesor Roig y dentro de lo que realmente pasó en esa etapa histórica, que como todo momento histórico es a su vez consecuencia de los momentos históricos que lo preceden, que fue riquísimo en cuanto a educación. Efectivamente, el secretario general del Sindicato del Magisterio era Marcos Garcetti. Se lanzó el proyecto de ley. Martínez Baca, Reich y Anderegg lo tomaron con gran entusiasmo y se organizaron lo que se llamaron los seminarios de educación, que eran abiertos al debate y a la participación de todo el mundo. Lo que es interesante acá, fíjate, Carlos, que la propuesta es sindical y es tomada positivamente por un gobierno nacional y popular. Comparemos con lo que está pasando ahora, ¿no? Que es exactamente lo contrario, que la propuesta, cualquier propuesta sindical es demonizada. Y en este sentido, este debate, que, como digo, fue abierto a toda la comunidad, a todos los integrantes del magisterio, sindicalizados o no, y a la comunidad educativa en general, que es la comunidad toda. La propuesta para esta nueva ley tenía como eje fundamental, por supuesto, un modelo educativo, porque el sindicato o el sindicalismo de trabajadores de la educación en Mendoza y en la Argentina, pero de Mendoza irradia hacia la Argentina desde los tiempos de Florencia Fossati, siempre ha tenido una honda preocupación por las políticas educativas que pueden beneficiar o afectar negativamente al pueblo que las recibe. Y en este sentido, este modelo educativo propuesto era un modelo liberador, basado en muchos aspectos, digamos, fundamentalmente, en la pedagogía de la liberación de Paulo Freire. Y considerando lo pedagógico justamente no como una cuestión formal, sino como una cuestión creativa y de iniciativa abierta para el maestro e incluso para la participación de, obviamente, de los estudiantes según la edad. Y esta, quiero destacar, porque históricamente en lo que se caracterizó esa época fue por la centralidad que el tema educativo tuvo en la sociedad toda. Otra vez comparar con la realidad que vivimos hoy, que se quiere denostar a los trabajadores de educación, vaciar la educación pública, considerar a la educación como una mercancía. En ese momento era justamente al revés, era central porque era liberadora, porque era participativa, porque era abierta la propuesta. Y quiero decirlo porque sé que el tiempo es escaso y no podemos dejar de mencionar algunos otros aspectos, que esto no fue lo único que existió en ese momento, sino que, por supuesto, la ultraderecha planteó una reforma paralela, organizando seminarios paralelos, una propuesta de ley que justamente el profesor Roig califica como de muy bajo nivel conceptual, pero con un alto poder de terrorismo panfletario. ¿No nos recuerda otra vez a la actualidad? Sí. Ahora no diríamos terrorismo panfletario, diríamos terrorismo mediático. Pero en una palabra, es como que tenemos que reconocer lo que pasa hoy con lo que ha pasado a través de la historia y con las posiciones que va tomando parte de la sociedad, que es la inmensa mayoría, o los dirigentes de que pretenden favorecer a una inmensa mayoría de la sociedad, siempre plantean cosas abiertas, participativas, democráticas. Es más, el sindicato planteaba la participación del magisterio a través del gremio en todos los lugares donde se debatan, se decidan y se lleven a cabo las políticas educativas. Hasta ese punto era de importante la educación en sí misma, porque también... Elena, sí. Como vos dijiste, el tiempo es tirano prófugo. Te interrumpo porque vos me hiciste un comentario más temprano. Hago un paréntesis, cuento una referencia. Estaba viendo un reportaje al ministro de Economía el otro día de un periodista del diario La Nación, y le dice el periodista de La Nación, como le adelanté por mail, bueno, ese es el nivel de la prensa argentina. Como yo te adelanté por mail, o como conversamos personalmente previamente a esta charla, Me habías dicho, Elena, que en las biografías de Roig no aparece un hecho clave de su vida. Exacto, eso es lo que quería decir. Todo el impulso revolucionario, todo este impulso de pensamiento mendocino, argentino, latinoamericano, fue castigado severamente por la dictadura militar. En la persona del profesor Roig, que sufrió la cesantía en la universidad y el exilio. Y también en los que protagonizaron esta actividad de llevar una propuesta de reforma popular y democrática a la educación. Sabemos que en estos hubo prisión, cesantías, prisión, exilio, desapariciones, un castigo brutal, que hoy se hace también a través de las persecuciones a los dirigentes sindicales, a las nuevas propuestas educativas del campo popular, a a los sindicatos mismos. Pero quiero decir algo que me parece muy importante en esto de que la pedagogía no es una cosa formal, sino que la educación es una cosa, es un derecho social y es un derecho humano considerado desde esta perspectiva, y que aquellos que lo consideran así son vistos como enemigos severos, digamos, por aquellos que consideran que la educación es para pocos, que la educación, que apenas tienen que estar formados para hacer su trabajo y reproducir la ganancia del patrón. Pero vos me habías dicho más temprano que en las biografías que consultaste de Arturo Roig no figura que Arturo se tuvo que exiliar de la Argentina. Así es, Carlos. No figura para nada y me llamó muchísimo la atención. Es decir, que lo echaron la dictadura. La dictadura lo echó, lo persiguió y se tuvo que ir. Perseguido también por mucha de la gente que estaba en la misma universidad y que siguió después en la universidad y que mucha o alguna de las cuales sigue aún ella o sus pichones manejando la universidad. Sí, Carlos, así es. Y desgraciadamente, en el caso del área que nos ocupa en este momento, que es la filosofía, la educación, lamentablemente ellos y sus pichones están ahora dominantes. Y sufrió mucho el profesor Roig y su familia el exilio. Yo tuve, digamos, la satisfacción y el orgullo de compartir una parte de su exilio en México, siempre tremendamente solidario y protector. Él no fue mi profesor porque yo estudiaba literatura, la que fue mi profesora fue su señora, y realmente grandes compañeros. Bueno, Elena, toda esa parte de sufrimiento que le llevó justamente la valentía de su pensamiento y de la expresión pública de su pensamiento, no figura en las biografías que he visto en internet. Elena, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros, riquísima la charla, y la seguimos en cualquier momento. Beso grande. Un beso para ustedes y muchísimas gracias, y un gran cariño para esa maravillosa radio y para la audiencia. Un abrazo grande, Elena. Veo mi pueblo que otra vez vuelve a reír, y es mi país que ha comenzado a revivir. Atrás quedaron la tristeza y el dolor. ¿Qué radio hay que escuchar, María? La voz que te da. Vola, vola, vola, y no dejes de volar ya nunca más. Goza, goza, goza, aprende del disfrutar. Que comienza a terminar, se va, se va. va, se va, se va. Y te puedo asegurar que no lo vas a encontrar nuevamente así. Vamos con la agenda entonces, ya que lo propone Virtudes. Vamos con la agenda y enseguida le vamos a preguntar a Marcelo sobre un tema que nos comentó recién, una noticia reciente que bueno, que vamos a comentar con él. Pero dele, Celina, vayamos con la agenda ahora. Y bueno, entonces, dale, a pesar de que el gobierno insista en cerrar centros culturales y perseguir la cultura, se sigue en pie en Mendoza y se siguen haciendo cosas. La cultura siempre está. Siempre. Para hoy, viernes 9, hay un festival en Parador Bursaco, en Panamericana 6998, Ellas Poderosas, volumen 1, en consonancia con la marcha de ayer, por el Día de la Mujer. Déjeme que la interrumpa un segundo, porque tenemos oyentes nuevos que no conocen que la agenda cultural es el reporte que hace Celina, que nos da un panorama de todo lo que se puede hacer en materia de arte y cultura el fin de semana, o de buena parte de lo que se puede hacer en Mendoza durante el fin de semana, y que solamente es exclusivo de La Mosquitera. Gracias, Celi. Entonces, por favor, no. Lo de las mujeres. Ellas Poderosas, volumen 1, a las 20 horas, en Parador Bursaco. Esto es Ruta Panamericana, 6998 de Chacras. Está también una rueda de lecturas de Liliana Bodoc, a quien recordamos, qué bueno, a las 20:30 en Piazza Casa de Arte. Esto es Paso de los Andes, 1421 de Ciudad. Es muy, muy interesante. Ya se hizo una ronda de lecturas en la Asociación Ecuménica hace un par de días atrás. Qué bueno, le mandamos un gran abrazo a Lugo, Chaveta. La Orquesta Sinfónica de la UNCU se junta con el coro universitario a las 23:45 en la nave universitaria, un recital. También está una muestra del Club Fotósfera Club en Mendoza a las 20:30 en Imagen Galería, Suipacha 202 de Ciudad, de esquina de Tiburcio Venegas. Y en teatro, Las Tejedoras, a las 22 horas, en la Encosala Gladys Ravalle, en Almirante Brown 755 de Godoy Cruz. Cabe destacar que hay muchísimas cosas más para hacer hoy, pero no me alcanza el tiempo ni el espacio. Para mañana, sábado 10, un taller de fotografía básica de 11 a 13 horas en el Living, dirección por el privado. El Living, nuestro recomendado de cada fin de semana. De cada fin de semana, buscar el Living en Facebook, la dirección es por privado. También hay una feria con comidas, bebidas, ropa y todo en Parador Bursaco. Mañana a las 19 horas, Rainbow Open Air, para que vayan a ver. Con entrada, no sé si es entrada gratuita, no lo chequeé, disculpas a los oyentes. También está la Feria de la Furia a las 17 horas en Mandinga Estudio, Rufino Ortega 675. Engolando Tangos en Los Dos Amigos a las 22, Ituzaingó esquina Santa Fe de la cuarta sección. Las Visitas a las 22 en el Teatro Cajamarca, España 1767. Y hay un show de stand-up Peroncho en Mendoza, que lo hace a las 21:30 en Patricias Mendocinas, 1765 de Ciudad. Es un pibe que lo han censurado en un par de provincias. ¿Vos sabés que tenemos un audio de Peroncho? Ah, mirá qué bien. Pero no nos va a dar el tiempo para pasarlo. No, lo pasaremos así que otro van día a tener que ir a verlo ahí, al Sindicato de Artes Gráficas. Exacto. Patricias Mendocinas, 1765 de Ciudad. Para el domingo 11, el Gordo Cañón y la Poxy Band presentan disco en el Teatro Selectro. ¡Qué buen nombre! Me encantó. Capitán de Fragata Moyano, 102, esquina 9 de julio, a las 20 horas. Hidalgo y sus Galácticos se presentan en el Origen de I. Es un bar cultural que está en la ruta 7, kilómetro 1087, en Potrerillos, a las 18 horas. Viejas Rojas, en el teatro a las 21, en la Encosala Gladys Ravalle, Almirante Brown 755 de Godoy Cruz. Y también hay una feria en el barrio Antártida Argentina, en Maipú, a las 15 horas, feria clave, se llama, y toca La Caída del Turco Vil, así se llama la banda. Y eso por ahora, por este fin de semana. Si quieren. Excelente, Celi. Yo le paso un avisito más y dale, no molesto más. Mañana a las 19 horas se hace un homenaje a Elba Morales en la Fundación Ecuménica. Así que Elba Morales, una gran luchadora por los derechos humanos. Cuéntenos quién fue, cuéntele a nuestra audiencia qué fue Elba Morales. Bueno, Elba Morales es una de las personas que integró el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos es uno de los querellantes más importantes en las causas por los juicios de lesa humanidad acá en la provincia de Mendoza, y eso se debe fundamentalmente al trabajo de Elba. Junto con María, con Beba Becerra, serían de las más grandes luchadoras por los derechos humanos de la provincia. Junto con la Pocha Camín. Y se cumple un año de su muerte, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces es en la Fundación Ecuménica. San Lorenzo 478 de Ciudad. Mañana a las 19 horas. Bien, Marcelo. Me contabas que teníamos una noticia, me contabas de una noticia muy terrible. Sí, estuve viendo, leyendo por internet una revista que se llama Sudestada, que salió, y también salió hoy en el noticiero Farco, por eso me puse a buscar y encontré esta nota, de, se llama La bala que mató a un pibe de 11 años. Voy a leer un pedacito, así la primera estrofa dice... En la foto, un pibito de 11 años tucumano fusilado por un disparo policial. Fue ayer en Tucumán, en la zona del Bajo. ¿Importan los detalles? ¿Sirve apuntar la versión policial, la única que se difunde? ¿Le interesa a alguien subrayar que ni siquiera la policía pudo justificar el disparo porque ni Facundo, el pibito que recibió un tiro en la cabeza, ni los otros pibes que andaban con él en moto, andaban cometiendo ningún delito? ¿Interesa saber por qué desoyeron la voz de alto? ¿O saber por qué la desoyeron en un país donde los pibes pobres son el enemigo número uno del Estado y de sus fuerzas de seguridad? Es un pequeño con lo que inicia, después sigue contando mucho más. La verdad que es atroz ver un niño muerto por una bala policial en la calle. Sí, bueno, cualquier ser humano muerto, pero... Un niño. Y gente, personas supuestamente profesionales que están ahí para proteger al pueblo, que lo terminan fusilando. En consonancia con la doctrina Chocobar. Y sí. Una es locura. Terrible la foto, es muy triste la noticia, la verdad. Y yo la verdad que es cierto. Hay mucho para decir. Ahí. Yo en el único lugar en que encontré que hablaban de esto fue hoy en el noticiero Farco, en el del mediodía y en la revista Sudestada, en la única. Hay muchísimas cosas para decir, uno lo puede relacionar con la muerte de Viñone, porque hay todo un trabajo de comunicación para ponerle el rostro del delincuente, el rostro de ese niño al delincuente, al prototipo del delincuente. Sin embargo, la cara que tendría que tener el mayor delincuente de Argentina es Videla, que cometió los delitos más atroces, y Viñone, que cometieron los delitos más atroces, y que cuando ves la cara son personas de clase alta, que parecen ancianos que están en una plaza. Los delincuentes no se los reconoce por la cara, los delincuentes se los conoce por los actos. Es una barbaridad lo que estamos viviendo en Argentina en relación a eso. No se puede estar gobernado por asesinos, es un ciclo que recorre todo lo que hemos hablado en el programa. No se puede estar gobernado por asesinos. Separemos, Negrito, y venimos con otra cosa. Bueno, no pare, toda la gente, sube la mano en el aire, esto es un asalto. Vamos a tomar tus armas por un rato. En la cuadra de la calle Carlosita, ya vendrá la venganza. Ha matado un niño, ha matado en la cuadra de la calle Carlosita, ya vendrá la venganza. Suéltame, digo, suéltame, quita tu mano, como el que no ves que soy inocente. Lárgate, fúmate, quítate, que no soy malvado ni ningún delincuente. Policía, pum, pum. Si me mata al controlar, así que no. Bueno, escuchábamos a Natalia Oreiro y la canción La Marea Feminista, que, según titulan algunas crónicas, ha sido el himno de esta movilización que sacudió al país ayer. ¿No, Virtudes? Sí, es las mujeres decíamos ayer que íbamos a hacer temblar la tierra. Y sí, la verdad es que la hicimos temblar. No como uno puede esperar en esta provincia proclive a ciertos movimientos tectónicos, sino con los miles y miles que fuimos marchando ayer desde la Subsecretaría de Trabajo, donde se encuentra uno de los funcionarios que venimos cuestionando, el señor Joffre, que ha sido acusado reiteradamente de conductas impropias para la función pública. Ha sido acusado, estamos hablando de Alejandro Joffre. Joffre. Que el subsecretario de trabajo. Que tiene, vos me habías contado, 6 denuncias de acoso. Tiene por lo menos 6 denuncias de acoso. De mujeres que han tenido que inclusive bajar su cargo, digamos, para evitar tener contacto con él. ¿Y los colectivos feministas qué le piden al gobierno en relación a Joffre? Que lo eche. Le piden al gobernador Cornejo que lo eche a Joffre. Claro. ¿Y el gobernador Cornejo qué ha hecho? El gobernador Cornejo nos saluda para el 8 de marzo nada más. Pero bueno, no al, contrario, lo reafirma. Uh-huh. Reafirma funcionarios violentos o acosadores. Exactamente. No es el primer caso del gobierno provincial. No es el primer caso, hay por lo menos 8. Estoy buscando los nombres, de todas maneras, bueno, ahora vamos a colgar el documento. Prototípico el caso del ministro Giachi, ¿no es cierto? Que lo sacó por la supuesto, justicia, ¿no es cierto? Por supuesto. Que además tenía a cargo el área de violencia de género. Está, ¿no?, Giachi, está Feldman, están varios. Gustavo Feldman es uno de los que está propuesto para ocupar cargos dentro de la justicia. Bueno, pero usted nos decía entonces que partieron desde Rondó y San Martín. Desde Rondó y San Martín y dimos una vuelta hasta la calle Espejo y por Espejo subimos hasta Patricia y de ahí nos dirigimos a la Casa de Gobierno. Y la verdad es que fue impresionante la marcha. Los medios hablan de 10.000 personas, pero nosotros calculamos que fueron 20.000 las personas que marcharon. Por suerte marchamos junto con compañeros que nos acompañaron. Se había dado todo un debate al respecto de esto, pero finalmente marcharon junto a nosotros nuestros amigos, nuestros compañeros. Yo en particular marché con la gente del Comité por la Libertad de Milagro Sala y de los presos políticos de la Tupac, porque se ha dado una nueva ofensiva en la provincia de Mendoza contra nuestra amiga y compañera Nélida Rojas. Y bueno, consideramos que era muy importante reforzar ese colectivo y apoyar a los compañeros de la Tupac en esta nueva etapa. Nos falta tiempo para tratar todos los temas, pero este tema de la persecución a la Tupac Amaru es un tema que no se nos puede pasar. Tenemos que tratarlo. Vaya la mención de que es impropio en una república lo que está viviendo ese colectivo, que no tiene nada que ver con una república, que no tiene nada que ver con una democracia, que no tiene nada que ver con el respeto a los derechos humanos, la persecución que se hace contra Nélida, contra la gente de su organización, en fin. Déjeme agregar nada más, sí, que la consigna central de la marcha fue no al ajuste y sí al aborto legal. Bueno, un dato político extraordinario. Recién, acabo de cerrar la página, pero recién tenía en la computadora de la mosquitera, tenía abierta una página de internet de Diario 1, que estaba haciendo una encuesta que decía: ¿crees que se politizó la marcha del 8M? ¿Pero qué parte no entiende esta gente que todo es política? Es que las mujeres no podemos hacer política. No. Otro que fue presentado como el feminista inesperado fue el autor de este piropo. Hace unos días nos ocupamos aquí de una campaña que tenía que ver con evitar las agresiones a las mujeres presentadas bajo la forma de piropos. Bueno, ayer el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, fue entrevistado por una FM del sur del país y escuchen lo que dijo. Que en el fondo, a todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. Ah, me estaba escuchando. Aquellas que dicen que no me ofenden, no les creo nada. Ah, está bien. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada de una grosería, así, que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero sí. Está todo bien, o sea, que es como que... Sí. Es algo que... Vos sabés que vos le preguntás a los escandinavos, a los ingleses, a las mujeres, y lo que más le gusta de los italianos, que uh-huh. Es lo que conviene por cercanía, le pasa sí. Lo mismo con nosotros, sí. Es esa cosa, porque nosotros somos igual a los tanos, ¿no? Uh-huh. O sea, de españoles tenemos muy poco. Claro. Esta cosa de piropear, mirar la mujer... ¿Usted de andar piropeando a las mujeres? Bueno... Ahora me menos porque la mujer me mata, pero no te metan problemas. Que si yo veo una mujer linda. Qué lindo culo que tenés. Es el tipo de. El tipo de piropos que le gusta a Macri. Sí, según él está todo bien, dice. No suena muy feminista alguien que hace eso. No, encima ayer parece que dio como un saludo, así como gracias a todas las mujeres que me hicieron feliz. A ver, refiriéndose a él. Que será las prostitutas que pagó, porque tiene una larga historia de vida en los prostíbulos. Nosotros tenemos en la página de Facebook de Temprano para Imposibles el imperdible reportaje de Daniela Schnittman a Rachel Holloway, del que ya hemos hablado en este programa, donde Rachel cuenta, Rachel es una militante contra la trata, y Rachel cuenta que Macri ha sido titular, que ha tenido prostíbulos en la ciudad de Buenos Aires, y hay una foto muy famosa en el prostíbulo Shampoo en Cancún, el prostíbulo es de Gabriel Conde, en la casa del cual pasó la luna de miel con Julián Aguada, y según la denuncia de Lorena Martins, otra luchadora contra la trata, Macri y Juliana pedían menores. De ese tipo de gente estamos hablando, ojo, de ese tenor de barbaridades que, por supuesto, con el encubrimiento mediático que hay, el padre, la historia de Lorena Martins es bastante conocida. Sí. Su padre, al que repudia y persigue Lorena por las cosas que hace, ha sido un agente de inteligencia que manejaba prostíbulos, un agente de la CIDE, de la dictadura también, cercano a Estiuso. Lorena lo denuncia por tratante de blanca. Bueno, ese es el socio de Gabriel Conde, el amigazo de Macri y socio de Macri mismo también. Raúl Martins hoy está buscado en México con captura internacional por asesinato de una chica chaqueña, cuyo nombre no me acuerdo ahora, también en estas redes de tratas prostibularias. No es la primera denuncia que tiene, no lo encuentran, por supuesto, porque estos tipos nunca lo encuentran, como Alpeque García, otro, un dealer, distribuidor de droga de La Plata, que organizó una fiesta donde murió Jessica Uscamaita, y mientras moría Jessica en una pileta se reía Peque García, que es un vendedor de droga, pero además es tesorero del PRO de La Plata. Uh-huh. Por eso la justicia no lo encuentra. Ah, no lo encuentra. No, tiene fotos con... Hay fotos de él con Macri, con Vidal, con Carrió. Con Bullrich. De este tipo de gente estamos hablando. Y de ahí, de ese tipo de historias sacan su agenda de género, ¿no es cierto? Claro, también está lo de la Time Warp, que también se produjo... También. Se produjeron muertes en esa... En esa fiesta. Bueno, no es posible defender a las mujeres y apoyar a Macri. Es contradictorio. En alguna de las dos cosas te equivocás. Sí, no tiene no, nada. Digamos, si vos defendés un proyecto esclavista como el de Macri, no podés decir que defendés a las mujeres o que luchás por la libertad o la liberación de las mujeres. Es contradictorio. Totalmente. Como mínimo. Bueno, queridas amigas, Celina, que no te hemos hecho, no te hemos sacado el jugo hoy. No importa. Me queda ya habrá oportunidad. Otro programa. Y ya se nos hizo la hora, ¿eh? Nos quedan decenas de cosas para tratar. Virtudes de la Santa, gracias, como siempre. Gracias a usted, muy amable. Celina Peñarosa, muy contento con su regreso. No, muchas gracias. Lo tomamos ya. Mirá que firmaste el libro de buena fe, así sí, que sí. Ahora tenés que asistir. Tengo que venir, pues si Juan no me Marcelo, quitan el temaula. Si te no, Juan Marcelo, impecable como siempre. Muchas gracias. Carlos Almenara te saluda y nos encontramos el viernes que viene en Temprano para Imposibles. Vos quedate en La Mosquitera, que tiene la mejor programación, ¿ya? Programación régimen pleno. Son varias noches las de insomnio y sin sueño, y cuando puedo dormir ya casi no quiero. Es que hay algo que ronda en la bocha desde hace tiempo y no la puedo sacar. Por más que intente huir, cada vez más lejos, como una contradicción, te acercan mis recuerdos. No encuentran droga mejor que amarrarte a mis brazos, amor. Ayúdame esta vez. Como te dije esa vez, soy adicto a tus besos y la abstinencia me quema y me mata por dentro, porque mi única enfermedad y la cura sos vos, y no te quiero perder. Pero yo sé que a pesar de tu orgullo siempre me recordás. No hay peor ciego que el que no quiere ver, y vos no quieres mirarme. Esta noche conmigo, cuando los dos sabemos que tu lugar está acá, y por favor no me arrebates tu cariño. El bobo te pide a gritos, no quieres seguir si te vas, y una vez lleva. Caer.